Hoy vamos a... ¿Ven? Bueno, como no, la oyente no tiene, hoy traje un libro, como lo verán, en blanco. Un libro en blanco. ¿Eh? Y este es un libro, sin embargo. Este libro se llama 10 años en blanco. 10 años en blanco. Este es un libro particular, las páginas están en blanco, sin embargo fueron escritas por alguien que al que después le dedicaron una estatua. Es muy curioso porque hay capítulos musicales, como el capítulo dedicado a Caruso, capítulos dedicados a los personajes de la época medieval con capa, y el final es previsible, porque hay un personaje que sale de acá que se llama Chaucholo, un tipo conservador que en vez de mandar la tropa al frente la hacía retroceder y terminó agarrado del Arco del Triunfo. Al final, los protagonistas piden auxilio a una empresa que comercializa el fruto de la palmera, las que le manda un coco y la esperanza, eso que nos hace únicos y que cada año se renueva. Bueno, el Día de los Inocentes, muchachos, esto es una broma, aguante la academia. Valga el juego de palabras, muy bueno estuvo. Está escrito realmente. Ahora que caliente en dos minutos. Muy bueno. Hoy nos vamos a dar libro, vamos a tomar la licencia. 10 bueno. años en blanco, porque ayer hace 10 años que tuvimos el último campeonato. Muy bien. Así que acá el Chaucholo. El Chaucholo. Que te dejó ahí agarrado de siempre, terminamos agarrado del arco. Y este coco que va a mandar a partir de ahora para muchos no es bienvenido. Pero bueno, es lo que hay, como se dice en el barrio. Mirá, divertirse y whisky a la tarde vamos a tomar. A la tardecita. Bueno, no, sí, hoy quería hacerlo distinto, sí. Y quería que ustedes también entraran un poco, porque me miraban y decían... Yo cuando empecé con esos nombres, sí, yo pensé, con Caruso ya... Ahora medio como algo que... va a rematar en el final, digo, algo va a haber escrito después. Lo último de que hay que perder es el humor, y me parecía que hoy, que es 28, quería que ustedes también entraran. Yo digo, quiero ver las caras de esto en blanco, en un libro en blanco. Porque claro, ¿qué hace con un esta libro? Es ¿qué lees? Esta es la agenda en la que yo escribo. Yo pensé entonces, una agenda primero, claro, digo, no. Para escribir. Es un libro, para mirá, escribir. Que tiene tapa, todo, mirá. Mirá está lindo, mal, porque es un libro para escribir. Claro, pero yo le puse 10 años en blanco, porque después de 10 años de sufrimiento fueron estos. Pero bueno, no le fue tan mal. Este es el costado futbolero que solemos tener. Que siempre, de vez en cuando, uno trae cosas de Fontana Rosa, que me parece sí, que era genial en cuanto a... Tenía esa cosa... del tipo que se dio el lujo de estar en un congreso mundial de la lengua y por otro lado escribir y hablar y ser futbolero como en pocos, ¿no? Y siempre sí. Uno en este momento que te pones a escribir te queda esa admiración.